pájaro, es un avión, es Bigote Roset, no, es Jay Pagua. ¿Qué pasa? No, hombre, no. Ya está. La pelota para casa. Qué poco sentí el humor. Ese cosa que le pasa una broma y això agafa la pelota agafa y, ya, la pilota, y se acaba el partit. No jugáis. El Jordi Pou, expliquem. No sentit l'humor. No. Jordi Pou s'està deixant un altre cop, Bigoti. No, s'està deixant, no, jo crec que se l'ha deixat ja. Y es que le crece tan rápido que yo le pregunto, ¿pero ya tienes bigote? Y no me ha dicho buenos días, se dice antes. Es que no necesita ni un fin de semana. Le das un día y al día siguiente tiene bigote. ¿Qué un día y una tarde? Es que ahí no tenía que el bigote. No tenía. Una mica, una sombra, como cuando tienes 12 años. Que, sí. Sombra. La hilera de hormigas. Y ahora es narco colombiano. Sí. Pero de los buenos, de los que pasan buenas. Jay, es que no tenemos nada hoy con que reírnos, el programa va a ser muy malo. Vamos a reírnos de él todo el día hoy, venga, va. No, ni de coña, yo paso, me estuvo un mes riura del nane. Sí. No, que después ya mails que nos llevan que... Uno, por ejemplo, que dice que nane en verdad no está tan gordito, que le llevamos no aquí, un o si tal. Un vallenato untado en aceite. Que va, que me va. Gusta mucho eso. Ya nos agradaría arribar a la nuestra edad, allá a la seva edad, a sí. Malcos que té ell. Gracias. Y aquest mail, que no sé de quién es, no me recuerdo el nombre, en Santilla, a mí, al Íñigo, de... Comedores de acelgas anoréxicas come acelgas. Sí, pues sí. No tanto. No tanto. Que como con ellos cada día y no es así, ya os lo digo yo. Para que comence el show, venga, Óscar Peret ya está far, ya ha agafado el diario, con Óscar Peret ha agafado el diario y digo, me aburro, doncs vinga, va, comencem. Deixa el diario. En pie. También he escrito Vanessa la otra. Ah, ¿sí? Sí, que la ha dejado el novio ya, que el novio fachilla que tenía que no le dejaba escucharnos. Igual, escoltas un mail privado y tú estás aquí, en pública una cosa, privat? Una noticia que no... ¿Qué noticia? Pues si lo ha dicho, dice que sí. Pero que, dices que tú. Que si hay algún maromo soltero por aquí, que le avisemos. Bueno, parlem del viatge oficial del rei a Ceuta ya a Melilla. Deja más datos, Vanessa. Bueno, el que m'ha escrit l'atenció d'aquest viatge és el fet que ses majestats anessin ahir a Ceuta, van anar a Ceuta, però van fer nit a Madrid i avui han tornat a Melilla. ¿Pero cómo? Sí, una mica despilfarro, ¿no? Baja y sube, sube y baja, sí, un sí, poco. Sí, ¿no? Las emisiones de CO2 de los aviones pues son masa, ¿no? O sigui, van a Ceuta al matí, van allá al día y a la nit tornen cap a Madrid. Y de nou, avui cap a Melilla, no sé. Creiem que el más normal es ya fer nit allá. Claro. ¿No? Yo lo haría. Yo no me voy a Madrid. Los reis no ho sé. Tenim el cap de protocol de la Casa del Rey, al teléfono el señor El Chucho. Chucho. ¿Qué hay? El Chucho, ¿no? Sí, sí. Bueno, señor Chucho. Señor Chucho, vale. Jefe de protocolo de la Casa del Rey, ¿verdad? Jefe de protocolo de la Casa del Gay. Correcto. Ah, que es medio francés usted. No. Frenillo. Ah, Frenillo. Diga carro. Carro. Vale, pues venga. Es el jefe de la Casa del Rey, ¿no? El Gay. Bueno, usted es el que ha montado el viaje de los reyes a Ceuta y a Melilla. Comentamos que nos extrañaba que en vez de quedarse a dormir los reyes por allí, por Ceuta, para irse luego a Melilla, que te queda más cerca, volvieran a Madrid y hoy vuelvan para el sur. Bueno, porque la cosa siempre es así. Pero bueno, tú te has quedado a medias, porque el viaje de los reyes el viaje de los reyes sí. No ha sido ayer ir a Ceuta, volver a Madrid, dormir y hoy tirar para Melilla. ¿Ah, no? Ha sido más complejo. ¿Cómo que más complejo, Chucho? Te cuento. Siéntate. No, ya estoy, sentado, ¿eh? Bueno, pues no te he dado permiso para que estuvieras sentado. No, como es que nadie me tiene que dar... Yo hago el programa sentado, yo no soy Pérez Espinosa. Pero tú eres mal educado. Yo hago el programa sentado. Venga, ahora te puedes sentar, siéntate. ¿Cómo? Que siéntate. Pero que estoy sentado. Va, levántate. Jo, qué pesado. Me levanto, venga. Venga, levántate, hermano. Ah, te doy permiso para sientes. Joder, tío, parece un cura en un bautizo. Sienta. Bueno, te cuento. ¿Qué? Los Reyes. El rey. Fue ayer por la mañana a Ceuta, ¿vale? Y estuvieron allí. Diga Juan Carlos mejor, ¿eh? Juan Carlos. Sí. Y estuvieron, desayunaron. Sí. Saludaron. Pasaron la mañana, pero en aperitivo no se quedaron allí, en Ceuta. ¿Quién? El gay y la reina. Cogieron el avión y se fueron a Madrid. Porque al gay le gustan mucho las patatas bravas. ¿Qué hacen en un bar de Madrid? Es verdad, me gustan bastante. Entonces, se tomaron una cañita ahí en Madrid. Espera un momentito. ¿Esto qué ha sido, el rey? No, era Moncho. Ah, vale. Y entonces en Madrid, entonces volvieron para Ceuta. En Ceuta siguieron visitando cosas, ¿no? Que tenían que visitar los reyes. Uh-huh. ¿Vale? No, un gatito. Y comieron en Ceuta. ¿Qué gato? ¿Un gato? Pero la siesta la vinieron a hacer a Madrid, a su casa. Porque al gay le gusta mucho hacer la siesta en su sofá, mirando documentales de la 2. Yeah. Y cuando se levantaron de la siesta, volvieron a Ceuta, saludaron un poco más. Y así y volvieron para Madrid. Uh-huh. Y yo ya no iba a Melilla, pero a media mañana han vuelto a Madrid para pasear al pego. ¿Qué dice? La gayna. Sí. A paseo al pego. Y el gay, para coger unas monedas. Deja el teléfono, Oscar. Ven. Entonces, una moneda que se había. El gay ha vuelto a Madrid para coger unas monedas que se había dejado en el pantalón de ayer. Sí. Que a veces pasa, que te dejan monedas en el pantalón de ayer. Sí. Luego van a tomar café y dice, y la moneda, en el pantalón de ayer. Uh-huh. Y el gay esto lo ha visto. Sí. Entonces, han vuelto a Melilla luego, a sus cosas. Han dado la mano a mucha gente y entonces han vuelto a Madrid a limpiarse las manos, porque al gay le gusta limpiarse las manos. Sí. En su cuarto. Deja el teléfono, nen. Pero qué ajetreo, ¿no? El de ahora y el de ahora el que está explicando. Ahora ha sido el gay Paua. Sí. Pero siga, Luis Fernández, siga. Chucho. Sigo, porque al gay le gusta limpiarse las que manos. Que ya se lo ha contado, ya lo ha contado. En su cuarto de baño. Mm. Porque en su cuarto de baño tiene un cepillo para el pelo. Que gusta mucho. Yeah. Y él se ha lavado las manos, se ha peinado y han vuelto para Melilla. Insisto. Ellos siempre en sus viajes se lo montan así. Tendrías que haber visto la semana pasada que fueron a Oviedo. 17 veces un día fuimos y vinimos de Madrid a Oviedo. Claro, un día. Pilla más cerca que... Sí, claro. ¿Y siempre es así los viajes del rey? ¿Y yo un día los invité a comer a casa, un domingo, que jugaba en Madrid a las 5. Le dije a Gay, digo, Gay, ¿por qué no...? O venís a casa con tu mujer el domingo y nos quedamos ya luego a ver el fútbol en casa, que yo tengo Canal Plus. Uh-huh. Y se vinieron. ¿Ah, pues sí? No vean la que me liaron. ¿Qué pasó? Me picaron el interfono, que debían ser la 1:30. Entonces me pongo el interfono y digo, ¿quién es? Y me dice el gay y la gayna. Uh-huh. Y digo, y me dice, abre. Y le digo, esperad, porque todavía estoy en pijama y me visto y bajo abrigos. Bueno, pues en ese rato fueron para casa y volvieron. Yo vivo en Valencia, ¿eh? No estoy escuchando nada. Ya. Entonces, no, yo al sí. Final, entran en casa, se sientan en el sofá y mi mujer saca unas olivillas y unos bocadillos para picar. Bueno, pues el gay coge el avión, se va para Madrid con patatas bravas, que las que le gustan. Pero hay que decir que todo esto lo organiza usted. Sí, pero una cosa, el rey no perdona las bravas, ¿no? No, que va, está asesinado. Ah, vale. Bueno, vuelven a Valencia, donde yo vivo. Saco la comida, pues le hice una espalda de cordero al horno. Comimos muy bien. Llega la hora de la siesta. Estén parlando mal, Chucho, Madrid. Que es el campo de protocolo de la casa. El gay me dice, haría la siesta aquí contigo, pero me voy a ir para casa. Vuelven luego a las 5 para el partido. Pero como peleado, se ve que la gayna no quería ver el partido. Entonces el rey insistió en que sí, a media parte... ¡pam! A Madrid. En el descanso se fueron para Madrid, ¿eh? La cepillase el pelo. Sí. Vuelven para la segunda parte. La gayna ya no vino. Gracias. Y el gay me dijo que tenía un cabreo la gayna. Ya te llamaremos. Bueno, acaba el partido y para Madrid otra vez. Muchísimas ya, gracias. Tres, ¿no? Amigo, un beso. Venga. ¿Eh? Un beso. ¿Eh? ¿No queréis oír más historia del gay? Un beso fuerte, ya te llamaremos. No tenéis mi número, llamo yo, ¿eh? Sí, sí, sí. Por eso. Jay Paua. Què és un autor intel·lectual, un inductor? Doncs una persona que està al darrere, que fa possible que passi una cosa. Mm-hmm. A vegades dolenta i a vegades fins i tot bones. Mm-hmm. Avui tenim una persona que és un inductor, una mena d'autor intel·lectual, que fa coses bones. Es diu Amelie Ojos Bonitos. No té els ulls massa macos, hem de dir. O sigui, de fet, eres tuerto, no? Bueno, sí, poco. No, es que lo hace así, aposta. Perdiste el ojo. No, sí, lo perdí. ¿Cómo? No, lo perdí, no, me lo sacaron. ¿Por? Por una reyerta. Vaya. Bueno, gente... Pero de buen rollo. No, gente... ya viene. Pues muy buenas tardes, Ano. De mal carácter, ¿eh? No, calle. Amelie, buenas tardes, ¿eh? Bueno, machote, es que... ¿Cómo os pasáis ahí, eh? ¿Cómo se nota que le saca la punta al lápiz, como yo dije, eh? Sí, sí, sí. No crea, no tanto, ¿eh? No, que sí, no. Que se nota que a mí me hacéis caso a mí. ¿Que le hicimos caso de qué? ¿Nosotros cuándo? Pues cuando dije que me hicieras caso en aquella historia. ¿De no qué? Sé qué me dirá, no me acuerdo. ¿Qué historia? Pero sí que me acuerdo, se lo dije a este. Al ¿A mí? ¿A mí de qué me va a decir? Al delgado. Este es la primera vez que le veo. Me acordaría de ese ojo que no tiene. Al flacucho este, le dije. ¿Qué? Te dije. Al flacucho. Te dije, si me acuerdo tu cara, le digo. ¿Qué me dijo? No me acuerdo. Digo, pero si, a ver, una cosa. No, dijo. Amelie, es la primera vez que hablamos con usted. Claro. Tontolaba. No, que te digo, os dije, os va a ir bien. Os va a ir bien. Y aquí está la prueba, no hay más que veros, que os va bien. Pero si no hemos hablado nunca. Sí, hombre, sí. Como dice un amigo mío informático, el Navarro, el Chayán le llamamos, dice, que Dios me dé paciencia y una burra para cargarla. ¿Eh? Insultadme si queréis, que no guardo rencor. Venga, va. Usted puede que esté detrás de algunas cosas buenas que han pasado en el mundo, pero no quiere decir que esté detrás de todas las cosas buenas que han pasado en el mundo. Lo que nos ha pasado bueno a nosotros, no le conocemos a usted. O sea, no nos ha pasado... Muchas veces, aunque usted no lo crea, la gente hace las cosas buenas por sí mismas. Claro, por su propia fuerza. Bueno, no hace falta que esté usted detrás diciendo. Usted es una especie de inductor. No, soy el espíritu pensante, no sé, el... Pero la gente hace cosas por sí misma. Claro. Ya, pero esas cosas que usted dice que la gente hace por sí misma son nimiedades. O sea, la gente por sí misma, ¿qué hace? Pues atarse el zapato, limpiarse el ano. Yo estoy hablando de cosas con unas consecuencias de hostia, ¿no? Vale, claro. Usted asegura que está detrás de las cosas que son importantes, ¿vale? Por ejemplo, venga, claro. Por ejemplo, ¿de qué una, está venga, usted detrás? Que diga una. Venga, vamos, listillo. Soy bueno, ¿eh? Soy bueno. Y lo mejor es que yo ya lo sabía ya que... ¡Joder! Que soy bueno. A ver, soy bueno. Pónganos un ejemplo como de autor intelectual de algo. Bueno, pues por ejemplo, yo fui el autor intelectual del golazo ese de Messi. El que marcó contra el Getafe. ¿Messi? Messi en realidad fue una herramienta a mi servicio, la mejor. Eso sí, porque yo trabajo con la mejor herramienta. Pero fue un simple vehículo para marcar ese magnífico gol que yo fui el ideador. A mí, el autor intelectual. O sea, ¿tú planificaste el gol de Messi? Claro. O sea, él simplemente ejecutó las órdenes que tú le diste. Claro. Pero como, no lo sé. Bueno, ¿cómo? Yo conozco mucho a Messi, ¿vale? Desde cuando íbamos juntos al cole. Entonces yo... Pero si tú... Messi que tiene 20 años... 20, sí, por ahí. 20, y tú tienes más de 20 años. Porque no, yo... Has hecho 20 años 3 o 4 veces. Es una cosa muy... es una historia muy larga. Nacimos el mismo año, pero yo tengo 60 y el 21. Ya otra una historia larga. Bueno, digo claro, que... ¿Qué le dijiste a Messi? Venga. Le dije, chaval, tengo un gol para ti que te va a cambiar la vida, sígueme. Entonces lo llevé a un bar, nos sentamos uno enfrente del otro y recuerdo que él se tomó una horchata y un Cuba Libre. Claro. Entonces luego él pidió una bolsa de patata y yo dije... ¿Cuba Libre? Me cago en 10, el Messi, el niñato, trae una berberecho. Y yo me pedí una berberecho. Y otro Cuba Libre. Y otra Cuba Libre, claro. Bueno, ¿qué pasó? A mí me gusta a lo mejor el berberecho. No, pero da igual el berberecho. Es que, a ver, se bueno, reúne pues, usted y Messi en un bar. Messi y usted. Saqué mi libreta. Donde lo tenía ahí todo apuntado, ¿no? Todos los pasos que tenía. O sea, usted lo tenía primero en la cabeza y luego lo plasmó en negro sobre blanco. No, le dije, Messi, atento aquí, mira el papel. Le dije, mira, tú sales al campo, ¿vale? Juega unos minutos. Y cuando llegue el minuto tal, tienes que coger la pelota. Tienes que sortearte estos rivales. Tienes que regatear para aquí, para allá, para aquí, para allá, para aquí, para allá. ¿Eh? Y hasta venía todo en el papel. Hasta cómo tenía que meter el gol, final. Ya, o sea, está claro que Messi siguió sus consejos a pies juntillas. Claro, soy el autor intelectual. Pero dice que incluso el gol... Incluso el gol, bueno. El gol también se lo dijo usted que lo metiera, ¿no? Bueno, sobre este tema en concreto del gol tuvimos nuestros dimes y diretes. ¿Qué son? ¿Qué dimes y qué diretes? Él en un principio estaba de acuerdo con toda la jugada, ¿vale? O sea, de entrada le entró. Le gustaba. Le moló, ¿no? Compró. Pero él lo que quería hacer en el último regate en el del portero es tirar un chutazo y mandar la pelota a la gradería. ¿Él quería hacer eso? Sí. ¿Y qué le iba a decir? Fuera del estadio. No, sus palabras fueron fuera del estadio, por ahí. No me digas, ¿Messi quería hacer esa jugada y tirar la pelota fuera del estadio? Sí, Messi a veces tiene esas cosas, ¿no? Que es un crío. Sí, todavía un chaval joven. Pues muchas veces no sabe ni lo que hace con su F. Y bueno, y el Access y el Outlook. Entonces y la informática es... Sí, no, es muy malo con el ordenador. Entonces yo le decía, no, Messi, si tiras la pelota fuera no será gol. Será... no será recordado para eso. Ya. O sea, no te das cuenta, Messi. No te das cuenta. Y al final... otro cubata. Y al final le convenció para que la pelota la metiera dentro de la portería, ¿no? Se dio cuenta del error. Sí, bueno, no fue fácil porque él seguía. Dale, requear, un buen rato, requear, con tirar la pelota a tomar por rasca, es muy cabezón. Es que es cabezón. Y al final, harto, le pedí otra horchata, eso le ablandó y finalmente entró en razón. Porque es como un melindro. Si lo suca en horchata, Sí, se ablanda. Se ablanda. Sí, y se vivió unas cuantas los chatas, ¿no? Ese día. Unas cuantas que le tiré yo por encima también. Caramba, carambita. Lo que se entera, lo que se entera uno. Pues sabe usted que... El autor intelectual. Ya, pues este gol podría darle el Balón de Oro a Messi. No, perdón, ese Balón de Oro es para mí. Messi, le repito, es bueno como herramienta. O sea, de acuerdo, pero es autor material de lo hecho. Ya. El intelectual soy yo. Pregúntaselo a Pedro Jota. Además, ya está todo controlado. O sea, los jueces ya saben el plan, ya saben lo que tiene que hacer, ya está todo. Ah, también usted ha inducido a los jueces, ¿no? Claro. Qué tío, ¿no? Pensaba que era un tío legal. Sí, sí, pero Amelie, ojos bonitos. Con esos ojos. Pero luego es alguien... Es usted siniestro. ¡Eh! Venga, insultame si queréis. ¡Va! ¡Insultame! Ya hemos acabado, ¿eh? Venga, pues dale ritmo. No, que ya está. Te queda ahí, dale ritmo. Venga. Dale ritmo. Arrocé. Escucha esto, oyente. Escucha. Es tan bello. Es la belleza más absoluta. Y hoy canto Oneros. Pero los especialistas secundarios, no en música clásica, claro, sino en humor, también tienen la misma belleza y el mismo gracejo. Especialistas secundarios hacen arte de la hacen arte en la tradición. Especialistas secundarios serán clásicos. Cinema? Ara pots degustar les millors pel·lícules a Localia Televisió. Aquest dissabte per sopar no et pots perdre Retrato de una dama, en Nicole Kidman i John Malkovich. El millor del cel·luloide servit per Localia Televisió. Si encara no ens sintonitzes, entra a localiacatalunya.com. El Cine Plus, patrocinat per Superverd, la cadena de fruites i verdures líder a Catalunya. Parlem de Cornellà, de la fira de Cornellà, concretament. Que no està buida, no està buida. Perquè aquest cap de setmana està rellena d'Agrotour. Fira Cornellà rellena d'Agrotour. Amb totes les possibilitats, amb 1,000 milions d'estants, on t'informaran de les millors propostes per anar de turisme rural, per anar a passar un cap de setmana a una masia. Estarà Vicente en Camprodon. Camprodon, con su masia. Sí, claro, estarà Vicente ahí en la Fira Cornellà. Allunya't una mica el micro. Anda. Estarà Vicente, que tiene un hotelaco ahí en Camprodon. Bueno, això és del 9 al 11 de novembre, aquest cap de setmana, eh? Jo cada cop m'estimo més fer turisme rural que no pas anar a les grans aglomeracions turístiques. Hòstia, tio, quina bona pensada. De debò, i Catalunya està plena d'indrets realment especials. Bueno, i no només per Catalunya. Per tu, la teva parella, té la teva família. I no només Catalunya, perquè a la Fira de Cornellà, Agrotour, tens les propostes d'arreu d'Espanya i d'arreu d'Europa. Aquest any, en concret, hi ha un stand dedicat al marisc de Galícia. Sí, nosotros hicimos un programa desde allí una vez. Y tanto. Sí, y nos compramos ahí los jamones. Y nos compramos ahí los jamones. Ah, porque también, venden. Vale la pena anar a la Fira de Cornellà a disfrutar d'Agrotour. Del 9 al 11, aquest cap de setmana. Fira Cornellà rellena d'Agrotour. Del 9 al 11, venga, no t'ho perdis. La jove punca, què? La jove punca, i avui o no? Jove punca, no? No. Vale. Con lo que mola. Vamos, venga. Ya voy. Shake your body. Shake your body. Shake your body. Shake your body. Shake your body. Shake your body. Shake your body. Shake your body. Shake your body. Shake your body. Shake your body. Shake your body. Shake your body. Shake your body. Shake your body. Shake your body. Shake your body. Shake your body. Y ese es Blur. ¡Ay! ¡Qué chicos más guapos hay por aquí! Bueno, bienvenidos al Rincón Comercial Espacial, donde podéis encontrar las mejores ofertas del mercado. ¡Hoy me congratulo! ¡Ay, mira, mí me gusta ser el bigote. Pues hoy me congratulo precisamente hablando de bigotes de presentaros al gran Javier Moracho. Besitos, Moncho. Javier Moracho es ex-atleta y ex-saltador de vallas, lo recordaréis. Y hoy felizmente delegado comercial de la empresa de fluidos corporales Gilbert O'Sullivan. Javier. Más besitos, Moncho. Veo que aún conservas ese mostacho precioso que otrora te hizo legendario en el mundo del atletismo, ¿eh? Bueno, sí, pero fueron mis kiwis los que más sufrieron los embates de las vallas, ¿no? Yo tenía la manía de entrar, de entregar en pelotas y no lo pasé bien, la verdad. No fue una buena época, porque las vallas, creas que no, son duras. Un saltador de vallas siempre, bueno, siempre debe llevar gallumbos, es muy importante, y la verdad. Y cuquillera debería llevar. Cuquillera. Bueno, afortunadamente esto, Javier, es pasado y ahora tienes un presente, podríamos decir, glorioso como delegado comercial del Gilbert O'Sullivan. Así es, Moncho, en Gilbert O'Sullivan llevamos años dándole al melón para ver cómo podemos sacarle rendimiento económico a los lapos, a la saliva. ¿Y habías dado ya con la manera de...? Hombre, ya te digo, metiendo la saliva en botes y poniéndola a la venta. Bueno, ya, desde luego es la manera. De vender algo. Oye, claro. Claro, Moncho, claro. Esta es mi madre. ¿Y me puedes decir para qué vamos a comprar saliva en botes? Es que yo no me lo... No sé, ¿quién quiere? De verdad, llevo meses viniendo aquí y a veces me sigue asustando tu ignorancia. Es la primera vez que vienes. Por suerte, todos aquellos que nos escuchan incomunicados desde una isla misteriosa saben que la saliva te puede arreglar más que un problemilla. Bueno, un mojito, Anto. Oh, si estás hablando de sexo, te recuerdo que son las... No, te estoy hablando de sexo. Las 3:51. Estoy hablando de sexo, pero también de cosas más importantes que el sexo. Te hablo de la vida humana. Apuntas alto, ¿eh? La vida humana. Uh-huh. Bueno, ¿y para qué sirve la saliva? ¿Puede saberse? Moncho, para ser gay no eres muy espabilado, ni dices muy bien. Bueno. Que sepas, ¿eh? La saliva sirve... ¿Para qué sirve? Saliva sirve, pues, para peinarse, por ejemplo. Las madres que llevan a los niños al cole saben de lo que hablo, ¿eh, golfillas? Y no solo el pelo. ¿Cuántas veces hemos ido a una entrevista de trabajo con las cejas, yo qué sé, de Luis Tosar? ¡Dios santo! Pues eso coges un poquito... Los frenazos de Quad. Pues coges un poquito de saliva del bote y te la usas para palizar... Las cejas. Las cejas y te las dejas como la Cantudo. Ah. Esa tuerca de bici que hace Ñigo Ñago. Saliva al canto y suave como... Como la Cantudo. Bueno, y para los zapatos, por ejemplo, para dar brillo a los zapatos. Lo vas pillando, Monchorrote. Se acabó aquella guarrada de escupirte en el empeine para darle lustre al zapato. Echas un poquito de nuestra saliva embotellada y te brillan como le brillaban los pechos a la Cantudo. Pero que te gusta la Cantudo, ¿eh? Bueno, buenas vallas me saltaba yo con esa, ¿eh? Digo yo una cosa. A ver, no es por nada, aunque parezca que no, yo soy bastante escrupuloso con la saliva ajena. Bueno. Sobre todo si es la de otra persona. ¿De dónde sale esa saliva que comercializáis en Gilbert? Estate tranquilísimo, Moncho. ¿De dónde sale? Porque sale de los cerdos. Vaya, ahora sí que estoy tranquilo. Saliva ibérica 100% de cerdos, pata negra, criados en la calle, comiendo solo bellotas, de las buenas. Me estás diciendo que... que en la calle. En la zona alta. Me dices que la saliva que vendéis es de cerdo ibérico, esto es maravilloso. Absolutely yes. Los del Consejo Regulador, que se estaban exprimiendo la cabeza a ver cómo le pueden sacar más pasta al cerdo, entonces vinimos nosotros y dijimos, pues solo queda vender su saliva y su mirada. Ya. Su mirada también. La vais a vender, ¿no? Del cerdo se aprovecha todo, sí. Así que la saliva, podemos decir que la saliva que vendéis en estos botes para cualquier tipo de uso es de calidad. Bueno, eso es importante saber. Te puedes hacer hasta un bocata. Bueno, ¿y el precio? ¿Qué vale un pote de estos? Moncho, ¿qué? Me parece de tan mal gusto que una persona como tú, de tu condición, me hables de dinero, Moncho. Pero bueno. O sea, te lo digo claro, alto y claro. ¿Acaso te he preguntado lo que cobras tú para hacer esta mierda de programa? Bueno, pues quien quiera un bote de saliva de Gilbert y Sullivan, por favor, que llamen a este número de teléfono. Dale, bigotes. 902-4033-332. Déjame decir, Churri, que entre las 100 primeras llamadas sorteamos la valla que Edwin Moses partió con los huevos. 902-4033-332. Ponía testículos, ¿eh? Pero sí, una cosa. Parece... Esta valla es legendaria, ¿eh? Es legendaria. Javier, esta valla es... Me la dio Edwin Moses después de una carrera. Yo quedé último, le dio pena y me la regaló. Vaya. Quisiera que la vieras. La partió en dos el tío. Duro ahí los kiwis. 902-4033-332. Gracias, Javier. A ti. Dale. ¿Este tío viene ahora? Me encanta. Pues quédate. ¿Me puedo quedar? Quédate. Hola, Juan, ¿cómo estás? Eres más alto en persona que en vivo. Aquí estoy. Poco afónico de tanto grito que vengo dando por la calle cuando venía a seguir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Que pegar gritos. Muy buenos días y feliz Navidad. Tranqui, con la Navidad. ¿Qué? ¿Con la Navidad? Tranqui, que están las luces, pero... Tranqui tú, cabezón. Tranqui tú. Están diciendo, como tú... ¿Qué? Como tú, anguila. Están diciendo que algunas calles ya están iluminadas con las luces de Navidad. Eso es verdad. Y algunos se quejan. ¿Qué? De que es demasiado pronto. ¿Cómo? Yo. ¡Basta! ¡Alegría! ¡Arre, arriba! ¡Maestro! Hemos hablado del Nadal, ¿no? Sí, algunos sé que... Yo te digo a ti... Tú me dices que algunos se quejan de que demasiado pronto para madurarlo todo de bombilla y eso. Siéntate. Y digo yo, mi pueblo... Sí, no, sí, te digo yo. A ti, a los cien... a las miles de personas. Digo, en mi pueblo tenemos las luces de Navidad desde julio. ¿Sí? Se quedan puestas hasta San Juan. En mi pueblo vienen los Reyes Magos en septiembre. Porque vienen con tantos regalos que necesitan tiempo para ir repartiéndolo. ¿Ah, sí? Porque vosotros los catalanes tenéis solo tres Reyes Magos. Nosotros a nuestro pueblo vienen 17 Reyes Magos. No me digas. Melchor. Gaspar. Baltasar. Alfredo. Jeremías. El Cadena. No digas el Monchi. No digas todo. Rodolfo. Sí, déjalo. Juan. Antonio. El Luisito. 17 Reyes Magos tenemos. ¿Y cuál es el y tuyo? Y no seguía. El mío era Luisito. Y no se guiaban era pequeñito por, y no se guiaban por una estrella de oriente, tenían 12 estrellas de oriente. 12 no, o 2. 12. Ah. 3 Tomb Raiders. Tomb Raiders. GPS. Tomb Raider. Tomb Raider es otra cosa. Y la hostia, ¿eh? Tendrías que ver tú el Belén que nos ponemos nosotros 5 o 6 partorcillos. Ponemos 720.000 partorcillos. Partorcillos. Allí cada uno con su vea, que es como la como el Señor de los Anillos, como una batalla del Señor de los Anillos. Así mismo. Y también he puesto un árbol de Navidad ya. ¿Qué árbol de Navidad? Lo que he puesto, un bosque. ¿De Navidad? Todo lleno de abetos tengo el comedor de casa. Y llena la rama de árboles de bola de Navidad. ¿Qué digo bola? Bolo. Pelota de baloncesto con luces y todo. Y arriba del árbol nada de poner una estrella. He puesto una caja estrella. Una caja de mediana. Estrella Dam. Que no se diga aquí yo. Y para los Reyes Magos que sepan que yo vivo en mi casa, nada de poner un zapato en el balcón, que he puesto una zapatería. Pero está en un meeting. Colgada del balcón. Tío, tú no admites preguntas. He puesto una... No se admiten preguntas. Pero podemos establecer un diálogo. De la Gaceta del Sport, no se admiten preguntas. Dejar ese... No se admiten preguntas. ¿Qué clase de colaborador eres? No se admiten. De la revista People. Y siéntate, por favor, siéntate, que no te nota que estés ahí dando... Yo en el balcón de mi casa, en vez de poner un zapato, he puesto una zapatería. Sí, le llaman la zapatería colgante. Está colgada en el balcón, para que los Reyes Magos, los 17... Los Reyes. ...vean que allí vive un tío como Cal. Como Cal. Eres andaluz, ¿eh? Sí, sí. ¡Quieto! ¡La alegría! Espérate, Quillo, espérate. ¿Qué espérate, más? Y a los Reyes Magos, yo en vez de ponerlo una copita de Dani de regalo... Les dejo ahí 17 billetes de avión. Consumiciones gratis. 17 billetes de avión para que se vayan los 17 Reyes Magos a la fábrica de Nierdermón en Badalona. ¿Está en Badalona? Y en vez de ponerle, turrón, un trocito de turrón ahí, les pongo... ¿Qué? Si no lo tiene escrito, no se lo invente. Les pongo 1880. ¿Del más caro del mundo? No, 1880 turrones. Ah. Para que coman. Ellos y sus secuaces. Y se lo tienen que acabar, porque se lo acaban siempre, siempre, porque son reyes agradecidos, no como los suyos. Bueno, pues ya te has adelantado, ya no hace falta que vengas hasta el verano. O sea, ya nos has contado. No tires el guión y guárdelo para las fechas navideñas, que esto habrá que recordarlo otra vez. ¿Qué guión? Fue impresionante, se ha explicado cómo es el Nadal a casa. No, yo te he explicado a ti cómo es el verano. Hay cómo es la Navidad. De la Navidad hasta San Juan, duran la ornamentaciones. ¿Os lo he explicado o no os lo he explicado? Sí. Bueno, te quedas ahí con cara de menor. No, es que estaba acordándome. Bueno, demanden disculpas, como siempre. Es que tanto gritar me colapsa. Yo te lo he explicado a ti. No te lo he explicado a ti. Tú has venido aquí a mirarme.